mi ausencia me han llamado, me has llamado. Mi necesidad han necesitado. Y entre espías y espinas yo siempre te he recordado. Saldar mis deudas con el viento y respirar bien alto. ¡Bien alto! Confiscar una procedencia.